Vamos a hablar con Migue, él es integrante de Mansurgut, organización que impulsa Nodo Q. ¿Cómo va, Migue? Un placer. Acá Kenty, Luke, Lucas y Abby. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Qué hermosa canción de fondo. La teníamos pegada también. Lindo tema. Qué linda canción, lindo tema y lindo día también para escuchar a Nino Bravo y más con esta canción. Así que, buena elección. Genial, muchas gracias. La canción la puso la Abby, nuestra operadora. ¿Cómo va, Migue? ¿Cómo te trata ese lunes? Muy bien, muy manija, pensando y craneando un montón de cosas y también con esto y con el objetivo con el cual nos llaman para poder comentar un poco de qué va Nodo Q, mucho más todavía, así que gracias por llamar. Bien, gracias a vos. ¿Nos podés contar un poco sobre la organización, de qué se trata Nodo Q? Perfecto, sí, Nodo Q es un, mejor dicho, es el primer mapa digital productivo LGBTIQ+, de Mendoza, y viene a dar respuesta a algo que nosotros ya sabemos, ya lo vivimos, es nuestra realidad en el día a día, ¿no? Que las personas LGBTIQ+, enfrentamos mayores niveles de precarización, informalidad, hay mucha barrera al acceso del empleo, y en Mendoza, en realidad nuestra región, que estamos por fuera de la capital de Argentina, esa situación se profundiza, ¿no? Por falta de redes, de proximidad, oportunidades y también sobre políticas sostenidas, ¿no? Esto más general en el ámbito nacional, en este gobierno de Milei. Entonces, lo que viene a hacer Nodo Q es ser justamente este mapa que visibiliza todo el trabajo, la producción, los oficios, saberes que generamos las personas LGBTIQ+, y no son reconocidos en los sistemas que organizan la economía, ¿no? No está en las plataformas, no está en los datos, ni mucho menos en los algoritmos. Entonces, hoy, 2026, si no estás en esos sistemas, es como si no existieras prácticamente. Entonces, como decíamos, Nodo Q nace justamente para eso, para visibilizar, conectar y fortalecer la economía de la diversidad. Y construimos, además, no solamente Nodo Q, sino que también construimos un ecosistema que sostiene esto mismo que estamos diciendo, ¿no? A partir de un pequeño financiamiento que obtuvimos, vamos a hacer realidad este mapa digital en una web, con buscador, mapa, filtro y demás, para que cualquier persona que pueda ingresar a la plataforma web diga: che, necesito un fotógrafo o una persona que haga fotografía. Bueno, pongo fotógrafo en el buscador y me salen los fotógrafos, las personas fotógrafas del colectivo, que estén distribuidas incluso por departamentos. Una persona dice: che, ¿sabes qué? Tengo un evento y me gustaría alguien que haga unos sanguchitos. Estoy diciendo ejemplos para que se entienda un poco más de qué va y cómo funciona Nodo Q. Sanguchitos pone en el buscador. Y le salen las personas que hagan sanguchitos y donde estén, y además la forma de contactarles, número de teléfono, Instagram si tiene página web y demás. Esa es la manera en la cual nosotros creemos que estamos dando respuesta a esto. Y lo último, y te dejo hablar, perdón, es que no es solamente una cuestión de que a nosotros se nos ocurrió esto. Nosotros, cuando hicimos una prueba piloto en el año pasado, desde julio que estamos haciendo, la gran parte y la gran mayoría de las personas que decían que por qué se sumaban a Nodo Q era porque necesitaban espacios de visibilización. No existía dentro de sus emprendimientos, servicios y demás, un espacio que los nuclee. Entonces dijimos: che, ¿cómo podemos hacerlo? Solamente en un mapita, porque al principio era como: che, hagámoslo así, caserito y nada más. Pero después nos dimos cuenta del potencial que tiene esto, y creo que estamos haciendo algo muy lindo. Migue, ¿nos podés contar? Recién hablabas que ganaron un premio. ¿Nos podés contar sobre qué es lo que ganó Nodo Q? ¿Qué fue el premio que ganaron? Es un pequeño financiamiento que nos permite, o sea, pequeño y grande a la vez, porque nosotros sabemos que las organizaciones LGBTIQ+, y quienes trabajamos con derechos humanos en general, no contamos con financiamiento. Entonces, este financiamiento lo que nos permitió es por un lado, crear una web que incluya a Nodo Q, es decir, con su propio subdominio, y después, hay que para nosotros es un montón, y después otra cuestión que también contarles en este sentido, vamos a crear la Escuela Latinoamericana de Nuevos Futuros. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se enlaza con lo que estábamos hablando de Nodo Q? Nosotros dijimos que hicimos una encuesta al principio y la sostenemos, de hecho, para que las personas que quieran ingresar a Nodo Q deben responder algunas preguntas, ¿no? Y una de las cuales era, che, ¿cómo estás con la formación? ¿Te gustaría formarte? Primero, si no, y después, ¿en qué? Y el más del 90% de las personas que se inscribieron a Nodo Q dijeron, che, quiero formarme. Y el che, quiero formarme, ¿en qué? Era en emprendimientos digitales, plataformas Meta y demás para hacer pauta, redes sociales, tecnologías y AIs. O sea, a nosotros nos pareció un montonazo poder tener ese dato y dijimos, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Y cómo podemos hacer esto realidad? Bueno, no había otra forma que hacerlo mediante una plataforma educativa virtual. Esto sale plata. O sea, si lo queremos hacer bien, ¿no? Entonces, aplicamos un fondo democrática, es un fondo que viene de países de Europa y que lo que hacen es lograr o hacer un aporte para obtener sociedades más inclusivas, específicamente en América Latina y el Caribe. Bueno, nosotros aplicamos un fondo, hubo más de 350 solicitudes al mismo y bueno, de Argentina fuimos algunas que ganamos y de Mendoza y todo el interior casi la única. Así que estamos muy, muy felices de eso. Migue, el que quiera comunicarse con la organización, el que quiera ser parte, ¿dónde puede inscribirse? ¿Dónde puede buscar información? Puede inscribirse cualquier persona en arroba mansoorgullo. Es donde nos pueden encontrar en Instagram. Y si no, en todas las redes sociales ponen Manso Orgullo y les sale. En LinkedIn también estamos, así que para quien tenga y quiera también encontrarnos por allí. Y prontito, a mediados de junio, vamos a estar lanzando todo esto. Para nosotros es muy, muy importante que la mayor cantidad de personas sepan de esto, las personas LGBT en principio, y después todas las personas en general, porque nuestro objetivo no es solamente que las personas LGBTIQ+ sientan que es un espacio, que sí lo es, y es nuestro objetivo principal, pero en realidad también estamos trabajando con otros proyectos para poder llegar y garantizar. Te cuento otra cosa, ya que estamos trabajando, por un lado, en una investigación para ver cómo los sesgos algorítmicos del mundo laboral, específicamente en empleabilidad, reclutadores, recursos humanos, consultoras, tienen respecto del código postal. Cuando una persona va a pedir un trabajo y manda un CV y el CV te manda al barrio La Gloria, Favorita u otro barrio históricamente mal catalogado como conflictivo o violento, automáticamente el reclutador, la reclutadora y ahora podemos decir las AIs terminan discriminando, ¿no? Entonces, un poco la investigación viene a sostener o a confirmar, y nosotros creemos que sí, esto que te estoy diciendo, y lo otro es que viene a ser una respuesta, es decir, trayectoria es una plataforma mediante IA que lo que hace es que la persona pueda meter su CV ahí, la AI le dice, che, qué lindo, qué piola, estuviste trabajando en el kiosco Doña Marta, y la persona solamente puso atención al cliente, y eso es lo peor que puede hacer una persona cuando va al mundo laboral y poner su CV solamente atención al cliente, el año y nada más, abajo. Atención en minimarket, o sea, la persona estuvo trabajando 2 años, 3 años y solamente hizo atención al cliente y no dijo nada más. Ese es un gran error en general. Como que hay que dotarlo de mucho más a ese CV y trayectoria lo que viene a hacer es ayudarle a que esa persona, todos los saberes. Hola, Migue, ¿nos escuchás? Estamos. Silenciaste el micrófono, Migue. Nos dice acá la operadora. Estamos hablando con Migue, integrante de Manso Orgullo. Tenemos un problemita técnico. Parece que acá el entrevistado sin querer tocó un botón que no tenía que ¿Ahora? tocar. Hola, Hola, hola. Migue. Había silenciado tu mic. Ah, no puedo creer. Son cosas que pasan con Te las pantallas táctiles. autoboicoteaste. Me autoboicoteé. Sí. Censura. Che, no, perdón, perdón, perdón. No sé en dónde me quedé, pero bueno, estaba hablando muy manija. No hay problema, Migue. ¿Cómo estás, Kenty? Te habla. Hola, Kenti. Migue, yo quería hacerte una pregunta porque, bueno, estaba leyendo un poco de esta iniciativa, de este mapa digital, que está buenísimo, bueno, para potenciar proyectos también y para también pensar en un futuro cultural. Tengo entendido que, bueno, hay un montón de personas de la comunidad también que son artistas, que tienen emprendimientos, que bailan, que actúan, que cantan. ¿Eso también está integrado dentro del proyecto o está pensado? Por supuesto, mira, te voy a dar más datita sobre eso. Nosotros tenemos hicimos como esta distinción entre qué específicamente hacen las personas que están subidas a Nodoku hoy. Te cuento. Primero, un dato general, más del 70% trabaja de manera independiente o autogestionada. Y la gran mayoría son proyectos unipersonales, es decir, ofrecen un servicio. Dentro de estos datos que te doy, hay rubros. Hay una fuerte presencia de servicios y oficios entre el 30 y el 35%, y después seguido por la economía creativa, esto que vos traes. Sí, cualquier persona que quiera y haga cultura, arte, desde algo más personal, es decir, che, yo sé, yo soy profe de bachata, pero la verdad es que no lo hago porque no tengo un lugar o una academia para hacerlo. Pero si una persona me dice, che, me enseñás, yo estoy porque es la casa de la persona o en otro lugar o donde sea. Eso, pum, no ocupo. Para poder hacer ese vínculo que necesita hoy esa persona para poder potenciar primero su economía y después, como también. O sea, pasa cuando una persona trabaja, y más una persona LGBT, ganamos el por 10, porque Claro. eleva la autoestima, genera trabajo digno, te posiciona de otra manera, ¿viste? ¿Y por qué por 10? Porque históricamente las personas LGBT en el mundo, pero en Argentina también, estuvimos excluidas del sistema general. Y del laboral mucho más, y aún lo estamos, ¿eh? Pero bueno, esto viene a ser como un parchecito de dignidad en todo en este camino de historia que tenemos en el colectivo. Respondiendo a tu pregunta, me fui. Sí, todas las personas del rubro de arte, cultura, pueden sumarse. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Acá Luke te está hablando. Hola, Luke. ¿Qué tal? Mira, quería preguntarte cómo uno puede registrarse en Nodoku. ¿Cómo es el registro? ¿Necesitas sí o sí tener una empresa? ¿Algún nombre en particular? ¿Cómo sería el proceso? En este momento, y desde el principio, sí es igual, lo curamos al formulario, es vía un formulario de Google Form. Está en nuestro Instagram y nuestras redes sociales, arroba mansoorgullo, y lo van a encontrar en el link del perfil. Si no lo encuentran en el link del perfil, están en dos específicamente, uno que habla un poco más de la organización y otro específico que dice Nodoku inscripciones. Si no lo llegan a encontrar, nos escriben en un mensajito por DM, nos dicen, che, quiero el link para Nodoku y se suman. Son un par de preguntitas que nos van a ayudar a esto. No solamente a nosotros nos interesa tener datos, porque sí, necesitamos datos para generar incidencia. Es decir, generar evidencia para después generar incidencia. Es decir, en términos de cuando vamos a un municipio y le decimos, che, tenemos 20 personas de tu municipio que trabajan en, no sé, en X cosa y no tienen ni necesitan un curso de manipulación de alimentos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Pero no es lo mismo decir, che, estaría bueno ir a un municipio y decir, che, estaría bueno hacer un curso de manipulación de alimentos para la people LGBT, a decir, tenemos 20 personas de tu municipio que están pidiendo un curso de manipulación de alimentos. En ese sentido es muy importante que completen el form. Migue, mira, tenemos un mensajito de un oyente que siempre está, Lola, dice: buen día, mosquiteres, Mansorguro son una gran inspiración y orientación para el colectivo. Tengo un nieto trans adolescente y necesito info y conectar con ustedes. ¿Podrás compartir tu contacto personal? Porque nos cuesta aceptar las contraindicaciones del proceso y sería interesante conectar con gente que lo haya pasado. Desde ya, muchas gracias por el nodo y todo lo que hacen por este colectivo. Ahí Lola, una fiel oyente. Uy, Lola, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por supuesto. A mí pueden encontrarme también en las redes sociales como... redes sociales, suena como re amplio. Pero en Instagram como migue.sin.l. Es como migue sin L, pero diferenciado por puntitos y es un poco un chiste el usuario. Así que pueden encontrarme por ahí. Y Lola, con mucho gusto activamos redes. Dentro de Manso Orgullo también tenemos personas trans, no binarias, y casi todas las identidades, así que... Ah, y otra cosa, cualquier persona que quiera sumarse, para nosotros va a ser de muchísima ayuda, siempre, siempre. Siempre en el sentido de que a esta altura de Argentina, organizarse, o al menos pensar organizarse ya es un montón. Así que necesitamos más personas LGBT organizándonos, creando, proponiendo, no solamente pararse del lado de lo que nos falta, sino construir aquello que podemos hacer como colectivo. Creo que es lo más valioso y eso creo que estamos haciendo con Manso Orgullo y con esta gran locura que estamos moviendo ahora, que es no quedarnos solamente en la queja, sino hacer un activismo propositivo. Que convoque, que enamore y que pueda acomodar respuestas reales a nuestro colectivo. Genial. Bien, Miguel, si querés después podés escribirle a nuestro operador, a tu Instagram personal de nuevo, así se lo mandamos a Lola y le agradecemos una vez más por su mensajito y también agradecerte a vos por tu tiempo. No sé si querés decir algo más para cerrar esta entrevista. No, agradecerles a la Mosquitera por estar siempre y en estos 25 años que están cumpliendo también agradecerles por estar siempre, siempre del lado y visibilizando todo lo que pasa en el pueblo y específicamente con nuestro colectivo, ¿no? Y bueno, gracias a Abby, Kenty, Lucas también por la nota y por bueno estar ahí. Y un mensajito más de nuestra compa Silvia Leda. Hola, mosquiteres, qué genial esta propuesta de Nodo Q. Muy innovadora e importante. Todo lo mejor para ese proyecto. Abrazo. Ahí un saludo a Sil. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Lo último, perdón. Voy a tomarme esto que me decía si quería decir algo más. Sí, adelante. Estamos haciendo historia, ¿eh? Y no lo digo porque lo estemos haciendo nosotros como Manso Orgullo o como Nodo Q. Yo creo que hoy la historia en general nos necesita ofreciendo soluciones y no parándonos del lado de los problemas solamente. No quiere decir que los problemas no existan cuando nos paramos del lado de las soluciones, pero la perspectiva cambia. Entonces, ¿quién lo diría que una organización LGBT esté hablando de tecnología, esté hablando de inteligencia artificial, esté hablando de crear una plataforma educativa? Eso, por lo general, si se hace, se hace en Buenos Aires. Y nosotros lo estamos haciendo acá en Mendoza, para la gente de Mendoza, con tono mendocino y con la historia de nuestro colectivo que queremos cambiarla. Queremos cambiar eso de que solamente nos ven como sujetos pasivos ante todo, sino somos también sujetos propositivos, activos y también constructores de nuevos futuros. Así que nada, eso nomás. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Migue, por cortarnos esto, por traernos esto a la radio. Así que también lo estaremos difundiendo en nuestras redes. Y nada, agradecerte por tu tiempo. A ustedes, que anden muy bien y felices 25 años. Ah, mil muchísimas gracias. Muchas gracias. Estás invitado a la peña también. Así que puedes acercar, pueden bueno, acercarse ahí tu equipo también. Yendo. Abrazo. Ahí pasaba Migue, integrante de Mansorgut, organización que impulsa Nodo Q. Es el primer mapa productivo LGBTIQ+ de Mendoza. Manso Orgullo con dos O es el Instagram para el que lo quiera ir a pispear, el que quiera tener más información sobre esta organización. Ahora vamos a un temita, Avi. Vamos a una canción y ya volvemos.